y argentinos. Mauro Pola, ¿cómo te va? Nico Trapani y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Bueno, imagino que no muy contento ni en tus mejores días, ¿no? Hubo mejores, es verdad. Bueno, nos sorprendió la noticia, por eso de que no ibas a continuar o que no ibas a estar más en Bahía Basket. Y bueno, nada, queremos que nos cuentes de primera mano qué fue lo que pasó, cómo fue la situación, te lo esperaba, no te lo esperaba. Desde hace un tiempo ya que hay cambios en la organización. Se acercó gente o se trajo gente, parte del organigrama en recursos humanos, que bueno, son los que traían un nuevo método de trabajo muy productivo, muy bueno, en el cual, al menos desde mi punto de vista, lo habíamos asimilado muy bien desde la parte práctica, digamos, con Cepo y con Martín, el otro asistente. Esta gente sería Martín Mackey, que es el coordinador deportivo, y Facu Tavares, que es el coordinador metodológico. El martes, finalizada la práctica, y bueno, por lo general siempre Facundo, que es quien más estaba cerca del cuerpo técnico, nos hacía una serie, como si fuera un coacheo de lo que fuera práctica, y correcciones y demás, que significativas. Pero bueno, esta vez la reunión fue para cortarme, para comunicarme que al otro día ya no precisaban de mis servicios. ¿Te tomó de sorpresa? ¿Lo viste venir? No, totalmente de sorpresa. A 10, 15 días de comenzar la competencia, te imaginas que todas las armas estaban apuntadas a la formación del plantel y en ningún momento se me cruzó por la cabeza. Hasta el día anterior, el contacto con este chico, el coordinador metodológico, había sido por temas laborales, y siempre muy buena relación, y siempre el tiempo que estuvo laburamos juntos de la mejor manera. Así que fue totalmente imprevisto. Obviamente que imagino que de alguna manera pediste un cierto tipo de explicación, o por lo menos los motivos, ¿no? Sí, en los dos minutos que duró la práctica, la reunión. ¿Dos minutos literales? A ver, yo no creo, o lo pensé en ese momento y lo sigo pensando ahora, que no es él a quien le tengo que pedir explicaciones técnicas acerca de mi función. Él no es entrenador de básquet, además se acercó al básquet hace 2 meses. O sea, claro. Su trabajo lo han llevado a cabo en el rugby, en el fútbol, no son especialistas del básquet. Cuando pregunté motivo me dijeron que era para buscar, traer un asistente que ellos puedan elegir. No quise ahondar. En algún momento espero poder hablar con Pepe y bueno, ver si puedo o él me puede transmitir las falencias que han visto o los defectos que tengo en mi trabajo, como para poder corregirlo y mejorar. El que te comunicó esto fue Martín Mackey. No, Facu Tavares. Ah, Facu Tavares, bien, Facu Tavares. Sí. ¿Hablaste con Cepo? ¿Le comentaste? ¿Le estaba al tanto? Mirá, Cepo se enteró 3 minutos antes que yo. Primero le comunicaron a él que me iban a cortar y después lo hicieron conmigo. Y bueno, obviamente al finalizar la reunión bajé a la oficina nuestra, junté al cuerpo técnico, que bueno, ya es un grupo de amigos, y comuniqué. Obviamente sorpresa de todos, disgusto, pero es una decisión que trasciende a cualquier persona del cuerpo técnico. Por lo tanto, hay que asimilarla y darle para adelante. Seguramente vendrán cosas nuevas y buenas. Pepe no está en este momento en la Argentina, ¿verdad? No está en Argentina. Ah, ok. Vas a hablar con él cuando venga, como para quedarte no más tranquilo, porque ya, digamos, el despido está o la comunicación está, pero sí como menos para saber los motivos por los cuales Porque digo esto pensando en esto, ¿no? En voz alta. Digo, nunca antes te habían hecho una, digamos, mira, tenés que cambiar esto o buscamos estos objetivos, si no se cumplen hay cambios, una cosa así. No, no, sí hubo como, bueno, no sé si como cualquier cuerpo técnico, porque es el único que estuve profesionalmente, o el único lugar que trabajé, pero sí intercambiamos opiniones, discusiones. Pepe, más allá de ser el presidente, es una persona del básquet, una persona que sabe, una persona que viaja y está totalmente actualizada y que habla de mano a mano con cualquier entrenador. Por lo tanto, mil veces intercambiamos opiniones, pero como fueron los 9 años, no es que este año hubo algo especial. Así que, pero seguramente, no sé si es para quedarme tranquilo, porque ya te digo, ya estoy echado, ya estoy mirando para adelante, buscando trabajo. Tranquilo estoy con lo que hicimos en Bahía Basket, en cuanto a que cada día que fui a laburar di lo mejor para que cada jugador sea mejor cada día. Contentísimo del grupo de amigos que tengo ahí adentro. Y sí, cuando me toque hablar con él será para saber por qué, nada más. ¿Y qué dejas, aparte de un grupo de amigos en Bahía, profesionalmente hablando, que dejaste con la gente que pudiste trabajar? Mira, miro para atrás hoy por hoy, quiero ver todo lo positivo, que son innumerables momentos hermosos. Cuando hablo, bueno, sí, el grupo de amigos, lo del cuerpo técnico, pero realmente todos los chicos que están hoy en el plantel y los que han pasado, algunos que se han ido, pudimos hacer una relación genial y estoy enamorado de todos ellos por cómo son, por la madera con la que están creados y por cómo trabajan. Fui feliz a cada práctica, fui feliz a cada partido, ganábamos, perdimos, pero siempre estuvimos unidos y esa era la mejor forma de trabajar. Y bueno, obviamente que hubo de los otros momentos, como en cualquier actividad deportiva, pero bueno, en estos momentos, cuando se me viene en la cabeza, trato de pensar lo positivo. Y en cuanto a lo basquetbolístico, ¿qué material le queda a Bahía Basket que vos pudiste, o sea, obviamente, manejar, ayudar al crecimiento de los jugadores? Intenté amoldarme siempre a las distintas planificaciones y estructuras que se fueron creando, para cada temporada y para cada proceso de jugadores. Y bueno, sabes que mi función siempre estuvo más ligada específicamente al trabajo con los chicos y bueno, una asistencia en el equipo profesional, que siempre estuvo muy inmerso la Liga de Desarrollo o los distintos juveniles. Hoy, con el apoyo de todos los jugadores, bueno, me reconforta por ahí, también me hace sentir que esto que yo te comentaba recién también lo han visto ellos. Mauro, nada, queríamos que nos cuente a ver cómo qué había pasado, cómo había sido, tus sensaciones y todo ese tipo de cuestiones, y bueno, desearte lo mejor para lo que viene. Está bien, te agradezco, no solo por el llamado, bueno, sino por estar siempre, y seguramente vendrán cosas nuevas, cosas buenas, y hay que estar atento para recibirlas. Gracias, Mauro, lo mejor, ¿eh? Te mando un abrazo, muchas gracias. Bueno, Mauro Pola, ex